Que solo fui en tu vida un pasatiempo. Igual te quiero confesar que no me arrepiento de las noches que vivimos, de tu cuerpo junto al mío. Nuestras almas solo fueron testigos de tanta pasión. Poco a poco te fuiste adueñando de mi mente. En cada espacio de mi habitación tú estás presente. Las flores de nuestro jardín ya no crecen como ayer y faltan el perfume de nuestro amor. Y en verdad yo estoy muy convencido que este amor no fue tiempo perdido, fue algo mágico. Mi corazón me dice que me quieres, que eres para mí, que eres mi suerte. Y aunque el tiempo pase tan violento, yo espero el momento de estar junto a ti. Ya no puedo más sin ti, ya no puedo más. Si trato de olvidarte y siempre te recuerdo más y más y más, ya no puedo más sin ti, ya no puedo más. Amor, regresa pronto a mí, que me vas a matar. Pase tan violento, yo espero el momento de estar junto a ti. Ya no puedo más sin ti, ya no puedo más. Si trato de olvidarte y siempre te recuerdo más y más y más, ya no puedo más sin ti, ya no puedo. Regresa pronto a mí, que me vas a matar. Ya no puedo más sin ti, ya no puedo más. Si trato de olvidarte y siempre te recuerdo más y más y más, ya no puedo más sin ti, ya no puedo más. Amor, regresa pronto a mí, que me vas a matar.